Bienvenidos una vez más a El Ojo de la Serpiente y de nuevo, para seguir con las buenas costumbres, tenemos un programa en colaboración con El Desenterrador que va a publicarse tanto en Archive como aquí en ebooks en El Ojo de la Serpiente, y vamos a hacer una forma de combate en la cuarentena. Vamos a luchar contra el aislamiento con un especial de favoritos de la electrónica en esta década 2010. Una selección que, sobre todo, más que objetiva en mi caso, por lo menos va a ser sentimental. Abrimos con Kavinsky, el francés Vincent Bellorgi, fastidiando un poco al Desenterrador, porque se trata de un synthwave muy ochentero, un retrowave prácticamente. Bueno, en 2013 sacó el disco Outrun, pero en realidad vamos a poner el tema de 2011, que formó parte de la banda sonora de la película Drive, de Nicolas Winding Refn. Y esta canción, Nightcall, abría la película y de alguna manera encapsulada toda esa estética ochentera, que es a la vez pues un homenaje y una renovación. Y a ver qué os parece. They're talking about you, boy. curiosa esta inclusión de un poco de synthwave por parte de Mikel. La verdad es que se cree que me va a molestar de alguna manera, pero nada más lejos de la realidad, porque tengo una respuesta perfectísima. Y esta, yo creo que se acordará, porque yo creo que Mikel estuvo cuando se grabó este programa. Estamos hablando de Ten Snake, que es el vamos a decir, joder, no sé cómo llamarlo, el alias de un DJ alemán llamado Marco Niemerski, que lleva haciendo cosas desde el 2010, de una canción famosa que yo no he oído nunca, que se llama Coma Cat, que la escucharé luego para ver de qué se trata. La cuestión es que el 2014 sacó su primer disco long play llamado Glow, y bueno, pues apareció en el radar del desenterrador, y bueno, tiene colaboraciones muy interesantes, gente como Fiora, Jax LeConte, Nile Rodgers de Chic colaboran en el disco, y Nile Rodgers colabora exactamente en esta canción, que navega entre el deep house, la música disco, el R&B y un poco de synthwave. Y la verdad es que no sé por qué, a mí esta música, lo mismo, me ha gustado mucho la canción que me ha ofrecido Mikel, pero más allá de todo eso, me mola el hecho de que haya cosas de este estilo, que cuando los 80 existía no me decía absolutamente nada. Y vamos al grano, se trata de la canción Love Sublime, y colaboran tanto Nile Rodgers como Fiora. Ahí va. Pues me paso al dance y al mainstream, al álbum del 2013 de Disclosure, que se llamaba Settle, que tiene para mí por temazos Latch y White Noise, y vamos a escuchar pues un tema que es infeccioso, que se te mete dentro, y a mí en una década como es esta en la que me ha empezado a gustar esta música más fácil dentro de la electrónica, pues me parece que es una buena recomendación. Pues bueno, ahí me ha mandado una cancioncita de tecno ahí bailable. No tan fácil como uno podría pensar. A mí me parece que tenía su complejidad, no era dance sin más. Y bueno, pues yo voy a responderle con un artista que lleva haciendo música desde el 2001, que yo lo tenía en el radar desde que empezara yo a concentrarme precisamente más o menos en ese año a escuchar música electrónica de una manera global, pero nunca le había prestado atención. Y bueno, fue sacando álbumes hasta que sacó su disco homónimo. Y bueno, estaba pensando entre dos canciones que poner. Y voy a poner una que es un poco más cabrona, que el vídeo me parece acojonante, que se llama To Live and Die in Grantham. Estamos hablando de Clark, el monónimo de Chris Clark, un DJ inglés que, bueno, pues... Bueno, un DJ no, un músico electrónico, porque es bastante más que todo eso. Hace música para anuncios, para películas, para baile clásico incluso, y sus directos, la presentación es alucinante. La verdad es que es uno de los que quiero ver en directo en algún momento de mi vida. La canción se llama, como he dicho, To Live and Die in Grantham, el vídeo es brutal. Y bueno, el disco es un EP, si no me equivoco, del año Flame Rave, del año 2015. Así que aquí os dejo con Clark, To Live and to Die in Grantham. Bueno, pues voy a proponer ahora el proyecto How to Destroy Angels, que es una especie de continuación de Nine Inch Nails, con Trent Reznor, Atticus Ross y Mary Quinn Mandig a las voces. Y se trata de un proyecto de electrónica industrial, con rock industrial también, que bueno, tiene el ruidismo un tanto atemperado, pero todavía con ruido, con muchísimas texturas. Un álbum que suena coherente, pero también dentro de las canciones hay bastantes diferencias. Y bueno, la voz de Mary Quinn Mandig le da un punto melódico. Algunas de estas melodías son muy memorables, muy logradas. Y es un álbum que yo creo que ha sido un poco infravalorado y que me lo enseñó el desenterrador, y la verdad es que le estoy muy agradecido. La verdad es que, tenía, o sea, no olvidadísimo, porque Trent Reznor es un personaje de una catadura a este nivel que es difícil no tenerlo olvidado, pero recuerdo que sacó el disco de How to Destroy Angels, recuerdo que le estuve prestando atención, pero de alguna manera no lo escuché lo suficiente, y ahora que he escuchado la canción me he dado cuenta que cometí un error, porque como bien ha dicho Mikel, se lo descubrí yo a él. En cualquier caso, yo he visto ahí algo del minimalismo y del ambient dub techno de un grupo llamado Mono Lake, que está integrado principalmente por Robert Henke, que es el inventor del software para hacer música electrónica Ableton, y bueno, Ableton probablemente, y bueno, pues la cuestión es que iba sacando música con el alias de Mono Lake, primero junto a Gerard Belts y actualmente junto a Thorsten Profrock. En este caso la canción que vais a escuchar es con Thorsten, es del disco Ghost del 2012. Y bueno, Mono Lake, como digo, lleva funcionando desde... Tengo que mirar, pero... Desde el 97. Pero básicamente la inclusión de la canción de este disco llamado Ghost del 2012 viene un poco porque le tenía muy olvidado. Encontré mi colección de canciones de Mono Lake y dije, este hombre sigue todavía haciendo música. Y descubrí que efectivamente pues había sacado este disco. Luego sacaría otro en el 2016 y solo por eso pues me pareció a mí que merecía la pena escucharlo. Y bueno, pues una jodida maravilla con tan poco, con cómo maneja los espacios, cómo lo que no hay dice tanto como lo que hay, y cómo ese repetitivismo mántrico lo maneja a la perfección. Y bueno, lleno de matices, y a mí me parece una auténtica gozada, la verdad, Mono Lake. Así que aquí va como respuesta en este especial, que no lo hemos dicho todavía. Es un especial sobre la música electrónica en la década que terminó, desde el 2010 al 2019. Toda la música que surgió en esos años, bandas que nacieron en esos años, bandas que sacaron buenos discos en esos años, proyectos personales, pero en cualquier caso hay que recordar la motivación de este programa que estamos haciendo Mikel y yo a través de online, él en su casa y yo en la mía, atrapados como estamos por la cuarentena, para los que en el futuro oigáis este programa. Y bueno, se nos ha ocurrido hacer esto por un toma y daca digital que me parece curioso y que va a tener su pequeña gracia escucharlo todo seguido en directo el sábado que viene en El Desenterrador y en el podcast que se cree posteriormente. Thank you. nuevamente estamos de cuarentena por el coronavirus, grabando a distancia el programa de favoritos de electrónica de la década. Una década de la que apenas sé, pero una cosa tengo clara, que en 2018 salió un álbum llamado Singularity de John Hopkins, que me voló la cabeza, ha sido uno de los álbumes que más he escuchado en los últimos años. Tuve la suerte de verla en directo en el Vime, y la verdad es que fue una gozada. Y nada, vamos a poner el tema Everything is Connected del álbum Singularity, que ese es un perfecto ejemplo de cómo se puede jugar lúdicamente con el ritmo y a la vez pues trabajar con ideas y melodías y texturas que parecen llevarte a trascender, ¿no? Una especie de meditación y a crear un paisaje sonoro que es realmente fascinante. La verdad es que menuda selección, menudo artista John Hopkins. No, a mí me lo descubrió Asilo Sokoa, alias Perro Verde, hace, pues cuando sacó el primer disco, que se llama Immunity, me parece que es el del 2013. Y bueno, es lo que ha dicho Mikel y es más. Es una mezcla perfecta entre texturas, atmósferas, pequeños cambios de patrón en el ritmo, pequeños contratiempos que le dan justo la... No sé, es como una evolución de la electrónica, es un paso siguiente, es como una muestra de todavía lo que la electrónica puede enseñarnos a nivel tanto melódico como de, como he dicho antes, de atmósferas. Y bueno, con todos esos matices. Viene muy bien detrás de Monolake, yo creo. Es como una versión evolucionada de Monolake, sin desmerecer a Monolake, que para mí tiene su nivel igualmente. Y bueno, voy a responder con unos veteranos de este rollo. Es un poco difícil definir el porqué. Bueno, ya han sonado mil veces, esta canción ha sonado en el programa, estos artistas han sonado no sé cuántas veces. Es de los primeros grupos de electrónica que me gustaron de verdad. Se trata del dúo inglés Autechre, que bueno, han estado desafiando lo que es el ritmo, lo que es la melodía o la carencia de ella, lo que es el ruido o el uso del ruido, tanto en la música electrónica como en el ambiente en general. Se han sobrado los últimos años, han sacado un disco quíntuple, luego han sacado unas sesiones de radio que no las vas a escuchar todas enteras en tu vida. Y de este disco quíntuple quiero hablar, se llama El Sec. Y bueno, de este disco en concreto, El Sec 3, la tercera parte, tiene una canción llamada Eastre. En su momento lo comenté, pero lo vuelvo a comentar porque a mí, al nivel de lo que una canción me evoca y de lo que, como bien ha dicho Mikel, me vuela la cabeza, a mí esta canción, con muy poquito, con muy pocos matices, con unas evoluciones muy, muy casi imperceptibles, me voló la cabeza también. Estaba en Sintra, en Portugal, estaba subiendo una cuesta interminable para ver un castillo árabe de la época del Al-Ándalus. Y todo el viaje con la canción de fondo, o sea, fue, no sé, una especie de un viaje astral, en toda regla, y una gozada. Y me escuché los 5 discos enteros muy pocas veces, por no decir que nunca he conseguido que un artista que sacara más que un disco doble recibiera en mí la atención suficiente para escuchar todo el disco. Pero en este caso lo hice, mereció la pena. No solo esta canción es destacable, pero para mí esta es medio ambient drone con los beats necesarios para no aburrir, con la evolución, como he dicho, es una gozada. Yo creo que va muy bien detrás de John Hopkins. Autechre, Eastre. We'll be right back. Pues toca ahora un cambio de tercio radical, porque vamos a pasar de la frialdad de ese paisaje casi inamovible de Autecre a el paisaje emocional dramático de Anoni, antes conocida como Anthony Hegarty en Anthony and the Johnsons, que aquí también en este proyecto canta con su estilo incomparable, pero esta vez sobre música electrónica, de Hudson Mohawk y Daniel Lopatin, bajo seudónimo de 103.never. Y bueno, se trata de letras que nos andan con rodeos, que tratan del desastre ecológico en el que nos encontramos, de los abusos de la política estadounidense. Se trata de, bueno, una colaboración muy lograda, en la que, bueno, la electrónica acompaña la voz a ratos, como una especie de fondo amenazante que subraya la vulnerabilidad de esa voz, pero que otras veces se supedita a ella, ¿no? Como si solo pudiéramos ironía con esa voz. Bueno, el álbum se llama Hopelessness, del 2016, y rescatamos la canción que da título al mismo. Aunque hay que decir que es un álbum con muy, muy equilibrado, con todas las canciones son muy buenas. How did I become the mother of this sun facing mine in hands of virulence? I who curled in haven moss, I who gathered wood from fire and tenderly embraced. How did I become virus? Hopelessness, I feel the hopelessness. Hopelessness, I feel the hopelessness. I don't care about me, I feel the animals in the trees, they got nowhere. Got nowhere to go. I don't care much about you. I don't give a shit what happens to you. Now we blew it all away. We blew it all. I feel the hopelessness. Hopelessness. Hopelessness. Hopelessness. Hopelessness. We'll be right back. La verdad es que está todavía por entender y comprender el alcance de la figura que es Anthony Andy Johnson, o como ha dicho Michael Anthony Hegarty, que sería su nombre legal. Y en este nuevo disfraz que es Anony, con la peña de One Point Tricks Never, y la verdad es que está muy bien el disco, y no lo he escuchado lo suficiente, pero es muy bueno, está muy bien hecho, muy bien los matices, las texturas otra vez, y su inconfundible y riquísima voz, rellenando los huecos que puedan necesitar ser rellenados. Un disco muy político, muy desesperanzado, así que sí que se le puede encadenar con Autechre en esa especie de mundo distópico en el que todo sale mal, solo que de alguna manera este tiene la organicidad de la presencia humana y esa especie de sensación que ofrece la voz frente a la música instrumental. Y yo creo que voy a seguir un poco con de Anony, voy a pasar a Funkstorun, ese proyecto de música electrónica que ha estado, bueno, que han estado a punto de separarse en muchas ocasiones, pero que en el 2015 sacaron una jodida maravilla. Son alemanes también, estoy muy alemán, ¿no? Y la verdad, o la década ha estado muy alemana. Consiste en Michael Fakesh y Chris De Luca, son de Rosenheim en Alemania, como he comentado, y bueno, empezaron haciendo música allá por el 2000 con ese disco llamado, en vez de Appetite for, o sea, una parodia al disco de los Guns N' Roses de Appetite for Destruction, este se llama Appetite for Disc Traction, y bueno, disco del 2000, disco 2004, disco 2015, parón brutal, y en 2015 en Monkey Town Records, sello en el que están gente como Moderat, sacaron un homónimo llamado Funkstorun, que es un discazo con unas colaboraciones de lujo con artistas que es conocida y que, pues como he comentado, con unas colaboraciones vocales que le dan una textura y una riqueza a la música electrónica en general, y a este tipo de música en concreto, pues muy especial. Y la canción que voy a poner no va a ser la mítica Killers, que tanto Mikel y yo adoramos, sino una que también me parece otro disco, por cierto, redondo de principio a fin, una llamada Laid Out, en el que un tal Another, sin la E, colabora. Y bueno, pues siguiendo un poco la línea de electrónica oscura, pero luminosa y vocal, aquí estamos con Funkstorun. My body in, and I clap my hands. Bueno, pues aprovecho el tema anterior y sus melodías para poner también otra canción muy melódica del compositor Bonobo, el británico Simon Green, que en su álbum de North Borders del 2013 abría con este First Fires, con Grey Reverend a las voces. Se trata de una electrónica down tempo, con instrumentación, con inspiración del trip hop, del new jazz. Bueno, se trata de una canción que me parece perfecta para abrir el álbum. Es una canción un poco para los sentimentales, pero bueno, que te lleva, como todo el álbum en general, por unos paisajes sonoros en los que te puedes perder, y es realmente pues de una emotividad muy, muy natural, muy, muy cálida y honesta. Espero que os guste. interesante esta canción de Bonobo, que no la tenía yo muy catada. Efectivamente, ese lado emotivo y orgánico de la electrónica con instrumentación que tantas bandas en finales de los 90, principios del 2000, llevaron a la perfección. Y para mí, los grandes maestros del downtempo, teniendo en cuenta que ellos mismos como dúo nunca crearon música propia, salvo alguna canción suelta, pero sus remezclas todavía siguen siendo legendarias y la influencia y la imposibilidad de superar el nivel de lo que ellos hacían hizo en parte que el downtempo fuera un género que se quedara un poco como en estado de perpetuo parálisis creativo. Estamos hablando de Kruder y Dorfmeister, un dúo austriaco que con sus K&D Sessions en muchos casos mejoraron, esto dicho por los autores de las canciones que remezclaron, mejoraron el original. En cualquier caso, ambos, tanto Peter Kruder como Richard Dorfmeister, tienen mucha música a nivel individual, a través de, en el caso de Dorfmeister, a través de Tosca, y en el caso de Peter Kruder, a través de sus lanzamientos en solitario y también de... No me sale ahora el nombre, pero es que como solo saca un disco y luego uno remezclas, en cualquier caso, su output musical de creación propia es muy limitado. En el caso de Dorfmeister, mucho más. Con, si no me equivoco, Truby Trio y con Tosca, pero bueno, en el caso de Peter Kruder siempre ha sido más discreto. Eso sí, en el 2012 se sacó un EP de dos canciones llamado Xenomorph Vespertilio, que es una puta gozada porque navega perfectamente entre el downtempo y el EDM sin abusar de ninguno y es una maravilla de un músico como tanto él como Dorfmeister que han influenciado para bien o para mal la electrónica de ritmo más lento y sincopado como pocos músicos en los últimos 30 años. Os dejo pues con Peter Kruder y de ese EP mencionado la canción Xenomorph. We'll be right back. Pasamos ahora con el compositor y videoartista iraní afincado en Londres, Askusha, que debutó en 2015 con este álbum llamado Good, en el que hace una electrónica, crea una especie de microverso sonoro o otro contenido y poco preocupado por convenciones o finalidades, que funciona especialmente bien como un continuo de piezas breves de texturas excéntricas con ramas melódicos. Y vamos a poner el tema Feel That. Thank you. Ascusa, efectivamente. No sé cómo lo descubrí en su momento, esas cosas que surgen de repente de la nada y que no sabes que la tienes ahí en tu disco duro, pero no sabes muy bien de dónde ha venido. La cuestión es que está de puta madre, es verdad. Son como viñetas las canciones, como muy cortitas. Y bueno, yo creo que ha llegado ya la hora de oscurecer un poco la propuesta. Me ha quedado un programa excelente, pero creo que hemos estado un poco escasos en cuanto a ruido y agresividad electrónica. Y bueno, pues yo creo que es la hora de cerrar, no de cerrar, pero ir cerrando el programa porque se está acabando nuestro minutaje. Pero de ir metiendo un poco más de ruido del que hemos metido hasta ahora. Y va a ser, por supuesto, a través del gran e inigualable Mick Harris, en su alias que más tiempo ha tenido hasta la fecha, Scorn. En su, lo que fuera su último larga duración y su anteúltima grabación antes de ese parón casi de 10 años que le ha llevado a sacar por fin el año pasado un disco nuevo, sacaría después un EP llamado Yoza, pero este Refuse Starfires fue su último disco de estudio antes de que decidiera abandonar la música como tal, pero bueno, yo creo que todos sabemos que no podía aguantar. Como dijo en una entrevista, la que menos podía aguantar era su mujer teniéndolo en casa sin hacer nada, así que oye, todo el mundo contento. Y como todos sabemos, sacó ese discazo que no lo voy a poner como una. No voy a poner una canción de ese disco porque ha sonado suficiente los últimos 3 meses en El Desenterrador. En cambio, voy a poner este Refuse Starfires que no ha sonado desde que hice el especial. O como mucho cuando salió. Año 2010. Con dos cojones y adelante se saca un disco con 2 canciones con batería real. No fue él el que la tocó, sino que pidió un músico de jazz. Y se sacó el disco más oscuro y cabrón de todos los que había hecho hasta la fecha, o de los que más. Y matices, sonidos, nuevo. Se veía venir que iba hacia este camino de dub maltratado y graves endemoniados y hizo aislacionismo musical. Y bueno, yo creo que representa como ninguna esta canción llamada Take Someone's Eye Out. Yeah. Bueno, decir antes de continuar que al poner I Feel That de Ascusa hemos puesto también la segunda canción del álbum, Good, y la tercera, Good. Bueno, pues continuamos después de Scorn en un ámbito también de oscuridad, pero completamente distinta. Se va a tratar de el álbum Excavation de 2013 de The Hacks and Club, el nombre artístico de Bob Krylik. Vamos a poner el tema Excavation Part 2. Se trata de un álbum que, bueno, mezcla también bajos muy graves, perdón, pero también sonidos grabados de fuera, digamos, sonidos de ambiente que el compositor manipula para crear unas atmósferas muy opresivas, muy misteriosas, que tienen a la vez una cierta cualidad cinemática, pero por otra parte también una sensación de angustia y de incógnito, ¿no? Canciones cuya estructura no vemos claramente y que realmente sorprenden y por momentos asustan. atmósferas opresivas, distopía sonora, y la verdad es que, madre mía, qué bien combinan la anterior canción de Scone que he puesto yo con la que ha elegido Mikel de... Joder, fíjate, tengo que volver a mirar porque ni me acuerdo. Sí, de Hacks and Cloak. Y bueno, voy a cerrar este programa dedicado a lo mejor electrónica de la década. Por supuesto, no es la única que he elegido. Hay un montón de canciones en el tintero. Puede incluso haber una segunda parte, si la ocasión lo merece. Pero vamos, ha quedado muy, muy chulo este programa hecho 100% online a través del Telegram y las grabadoras de audio de los móviles de Mikel, Aka Berchio y un servidor. Gracias por todo. Os dejo con The Bug, uno de los alias de Kevin Martin, y este Me Lost de... tendría que mirar el año, pero creo que es... del disco Angels and Devils del 2014, un buen año, la verdad, para electrónica. Y aquí colabora la cantante Dancehall Miss Red, dándole un toque de... que ahora se podría llamar incluso casi trap, pero muy sucio y muy... muy sucio, es la palabra. Hasta el sábado que viene, encantado como siempre el desenterrador de Irola y Ratia. Iguana.